Seguimos en la cobertura especial de La Mosquitera en esta jornada de elecciones en la provincia de Mendoza. Te recordamos, 261-306-8060 es el número de WhatsApp al que te podés comunicar con nosotros, 451-1808 el teléfono. Estamos en comunicación con Guillermo Carmona, presidente del Partido Justicialista de Mendoza, para conocer su opinión y su información respecto de cómo se está desarrollando esta jornada electoral. Guillermo, ¿nos escuchás? ¿Cómo están, Carlos? Buenas tardes. Muchas gracias por recibir nuestro llamado, Guillermo. Gracias a usted, como siempre. Bueno, ¿cómo está transcurriendo la jornada? Mira, hay algunos datos que sobresalen. Por un lado, una mayor afluencia que la habitual a esta hora del día, lo cual se explicaría por el anuncio de sonda, el pronóstico de sonda para esta tarde, lo cual hace que las escuelas hayan mayor cantidad de personas esperando votar en varios departamentos del Gran Mendoza, incluso en el sur provincial he tenido esa información. Creo que también resalta en esta elección el fuerte despliegue clientelar del oficialismo. Yo ayer he denunciado como presidente del Partido Justicialista públicamente esta situación. En distintos departamentos se han hecho denuncias penales por la compra de votos. Es un fenómeno que no es habitual en la provincia, al menos en la escala en que se está visualizando en departamentos como Las Heras, Capital, Rivadavia, en el caso de Maipú, distintos casos graves en los cuales vemos que hay una fuerte acción de condicionamiento del voto hacia la ciudadanía. Nuestro mensaje ha sido claro también al respecto, ¿no? El alimento, la garrafa, un bono de dinero no puede ser considerado parte de una transacción, es un derecho que tiene en todo caso aquel que lo necesita. Por eso hemos promovido un voto en libertad, quien tenga una necesidad que reciba lo que se le ofrece, pero que evite el condicionamiento del voto, nos parece una cuestión central. Muy importante la información que nos estás dando, Guillermo. No sé si a modo de primicia, pero creo que claramente tiene una trascendencia que seguramente seguirá estando los próximos días presente. Se han hecho denuncias penales en distintos departamentos respecto de tu denuncia de ayer en relación a la compra de votos. Sí, así es. En varios departamentos nos decís que esto ya está judicializado. Sí, tengo conocimiento de denuncias, al menos en el departamento de Las Heras. También se estaban preparando escritos para otros departamentos y hay ya planteos hechos por nuestros apoderados en la electoral provincial en relación con esta situación, en virtud de la irregularidad electoral que esto significa. Yo creo que esto tiene que ver con el nerviosismo del oficialismo en una elección que evidentemente no viene fácil para el oficialismo. Y tiene que ver también con las reacciones, yo calificaría como brutales, de parte del gobernador Cornejo de esta mañana. Para evitar explicar el vínculo con Macri, respecto del cual era consultado, apeló a la descalificación de los adversarios una vez más. Situación que resulta absolutamente lamentable y repudiable. ¿Para vos esas declaraciones del gobernador Cornejo constituyen una violación de la veda electoral? Yo no tengo la menor duda, pero también hemos sido cuidadosos porque creo que también Cornejo lo hace para provocar que hablemos de Cornejo, ¿no? Y la verdad que no queremos hablar de Cornejo. Queremos hablar en todo caso de que están buscando culturo a Macri. Este es el tema. Nosotros, en el caso de que se evalúe la existencia de alguna, en este caso o en otros casos, violación de la veda electoral, lo que vamos a hacer es las denuncias correspondientes. Pero no vamos a prendernos en la respuesta a la descalificación de Cornejo, que busca que hablemos de eso. En realidad lo que no quiere hablar Cornejo es de su del vínculo de él y de su candidato a la gobernación con Macri, y de la corresponsabilidad que tienen en relación con lo que pasaba en el país y en la provincia. Tu denuncia, Guillermo, respecto de la compra de votos que vos mencionás está afincada en varios departamentos, sí. Ese hecho la constituiría en una estrategia coordinada a nivel general, no serían casos aislados. No son casos aislados, hay una serie de constantes. Por un lado, en algunos departamentos más abiertamente aparecen departamentos gobernados por Cambia Mendoza, aparecen acciones desde las áreas de desarrollo social, tienen que ver con la entrega de beneficios sociales, por ejemplo, un bono de 1.000 pesos en Rivadavia que fue detectado en el día de ayer y antes de ayer, es decir, en cuestiones que no tienen que ver con la respuesta institucional a las necesidades, sino cuestiones que evidentemente se hacen en el marco de una estrategia electoral sistematizada y coordinada. En otros departamentos, como Maipú, el candidato intendente de Cambiemos, de Cambia Mendoza, entregando garrafas con la boleta en el barrio 25 de Mayo, para dar un ejemplo, en la zona este del departamento de Maipú. Esos comportamientos están prohibidos, ¿verdad? Eso no solamente es una práctica clientelar, es compra de voto, sin lugar a dudas. Nos hemos encontrado también en otros departamentos, bolsones de mercadería, en el caso de Las Heras, de manera bastante generalizada, a través de las delegaciones municipales. Hay videos, hay audios, hay fotos. Una situación similar se ha dado también en el caso de Maipú, junto con las garrafas, las bolsas de alimentos, este tipo de cosas que la verdad no solamente implican faltas electorales y presuntos delitos, sino también son vulneraciones graves de la democracia. Creo que eso es muy muy negativo. Y repito, no ha sido habitual visualizar este tipo de situaciones a la escala en que se ha presentado. En el caso del departamento de Godoy Cruz, en la última semana lanzaron a grandes contingentes de empleados municipales a entregar focos LED. Maniobras muy muy muy brutales, digamos, ¿no? En cuanto al modo en que se han implementado involucrando recursos públicos y recursos probablemente no públicos que deberían ser explicados en una campaña en cuanto a su origen. Sí, no son las únicas, ¿no? Porque también desde otra perspectiva, pero no, en un sentido similar y similar a lo que está haciendo Vidal en Buenos Aires, se están intentando nombrar jueces en la provincia, como el juez Mauricio, ¿no? Que, bueno, ha sido fuertemente cuestionado por sus fallos, sobre todo el último, ¿no? Pero con varios ya ha sido cuestionado. Así es. El macrismo está en retirada y aquí en Mendoza se percibe claramente los coletazos de esa situación respecto de la alianza de gobierno. Evidentemente, más allá de lo deleznable de estas prácticas, lo que denotan es una enorme preocupación en la gente del gobierno provincial, en la gente de Cornejo, en el propio candidato oficialista. Guillermo Carmona, presidente del Partido Justicialista de Mendoza, muchas gracias por responder a nuestra requisitoria. Un gran abrazo. Que ande muy bien. Igualmente.